Bueno, el 9 y 10 de julio, ahora nomás, sábado y domingo, vamos a hacer una varieté en un nuevo espacio que estamos reabriendo, que se llama La Salamandra, abajo del Puente Viejo. Y nada, bueno, estamos metiéndole pilas ahí y emocionados por reactivar un espacio nuevamente, ¿no? Y más allá de que se active un espacio, de que se empieza a valorar lo que es el circo, ¿no? Uh-huh. Valorarlo desde un punto en disciplina, también en los semáforos. Nosotros, bueno, también... Como otro trabajo más, ¿no? Claro. Esto, como que el arte en sí siempre está desprestigiado por el resto de la... ¿cómo se diría? De otros tipos de trabajo, ¿no? Del típico municipal, enfermero, policía, funcionario y todo eso. Siempre está el que nos dice andar a la pala. Claro, ¿no? Como que tocar la guitarrita, andar a agarrar la pala. Poner a pintar un cuadro, andar a agarrar la pala. Y a veces terminás como Maradona y no está tan bueno, ¿viste? Pero bueno, entonces nosotros lo que queremos mostrarles es eso. Que esto... es otra cosa, el circo, el arte en sí, no es todo la supuesta vagancia. Sí, hay que tener mucha vagancia para poder crear estas cosas, ¿no? Y a nosotros nos gusta ser vagos, pero somos vagos y este fin de semana, por ejemplo, metimos el sábado, que hizo mucho, mucho frío, metimos una función, y el domingo metimos tres funciones para comprar el telón. Perdí muchas horas porque soy vago. Y estas cosas que no se ven y o que no se saben, es lo que nosotros queremos empezar a valorizar. Porque, claro, te bajás de un avión y sos del Circo del Soleil, sos el artista circense. Esos laburan. Esos laburan, pero vos estás en el semáforo y no, sos un vago, ¿viste? Entonces, como estas cuestiones, realmente es un... yo dejé malas costumbres gracias al circo. Gracias al arte dejé varias malas costumbres que tenía arraigadas, que la misma sociedad fue la que me dio esas mismas malas costumbres, ¿no? Uh-huh. Falta de contención y un montón de cosas, eso es lo que veíamos con los chicos, ¿no? Yo que soy uno de los más grandes del grupo... Yo en el 2000 me tuve que ir, del 2000, 2000 y algo, muchos nos tuvimos que ir de acá porque hacer semáforo... te perseguían, ¿no? Te perseguían mucho. Ir a la plaza a vender tus artesanías también. Y después ibas a, qué sé yo, acá a las grutas, por ejemplo, y la misma gente que acá te denigra, allá te valoriza. Entonces, uh-huh. Como... Bueno, y por esas cuestiones nos tuvimos que ir y crecer en otros lugares, ¿no? Vicky, ¿qué va a haber en La Salamandra? ¿Con qué se va a encontrar? Hablaste de disciplinas. Sí. Lo hiciste grosso, pero contanos específicamente, ¿con qué nos vamos a encontrar allí? Bueno, es una varieté, hay bastantes cosas, pero bueno, a lo que más apuntamos obviamente es al circo, ¿no? Y nada, bueno, van a haber invitados de otros lugares... Va a estar Salamín Budalá, va a estar... Salamín Budalá hace faquirismo. Ajá. Está muy bueno esa parte. Muy buen, bravo. Es groso, Eso es, está bueno. Y bueno, va a estar la Jolly Rolly, que también es otra invitada especial. Bueno, todos somos especiales, ¿no? Obviamente. Va a estar también... Damián. Que lo conociste vos, sí. Va a estar Damián también en trapecio, va a estar Peperina Magenta, uh-huh. Que es la ¿cómo vendría a ser la...? Es como la que nos dirige, ¿viste? Ah, claro. Es como la... Va a estar la disciplina del payaso, uh-huh. Mezclada con la disciplina del clown, y la parte acrobática también va a haber, y malabares tradicionales. Lo que en esta varieté queremos mostrar es un poco más el circo tradicional. Claro. O sea, como que ahora hay como varias maneras de hacer circo. Uh-huh. Pero nosotros lo que queremos empezar a mostrar es un, en esta función va a ser un poquito eso, bien lo tradicional. Así que se malversó tanto la palabra que durante mucho tiempo se asoció circo con animales, ¿viste? ¿O no? Claro. Sí. Entonces sí, desaparecieron sí. Las artes humanas en el circo y eran los elefantes que tiraban la pelota, qué sé yo, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, mira la recuperación del hombre en el tema del circo, ¿no? Sí. Es el hombre y la mujer en el circo. Sí. Está bueno. Y bueno, va a ser en un espacio que durante mucho tiempo no funcionó y ahora la idea es reactivarlo para también, sí. ¿No? Dar talleres, ¿no? ¿Cómo decirlo? Sí, también. Voy a nombrar también a Chicho Jopo, que va a estar, y Painé, que me olvidé de nombrarlo. Sí, y a Christopher Langa, que va a ser el presentador de circo. Ah, tiene presentador, ¿no? Oh, sí, obvio, sí, sí, no. No, no, como, no, como cualquier circo. Como cual, sí, falta la carpa, nada más. Que bueno. No la tenemos porque nos quedamos dormidos y nos la robaron, pero bueno, mentira. Bueno, y a la pregunta, vamos a la pregunta esa. La verdad que como nos fuimos encontrando... estos mismos ocho que ahora vamos a participar en esta varieté, nos fuimos encontrando, íbamos a entrenar y nos encontrábamos, llegó un punto en que, bueno, hay que hacer algo. Entonces dijimos, bueno, hay que activarla. Pusimos una fecha, bueno, salió la varieté y de ahí empezaron a salir un montón de cosas y, bueno, en nuestro proyecto, digamos, a lo que apuntamos es a una escuelita de circo. Uh-huh. A eso es a dar talleres, a bueno, también a invitar a gente que venga y tire su función. Y bueno, también seguir ahí para activar el lugar y para realmente laburar de esto. Sí, está bueno. El año que viene ya empieza bien a fondo, porque Damián... decimos el año que viene porque estamos esperándolo a Damián que... termine el profesorado de educación física. Ajá. Porque él va a hacer toda la parte de esto, de las entradas en calor, todo lo que es el mantenimiento físico y después la parte de la acrobacia aérea, que se dice que es todo lo de tela, trapecio. Uh-huh. Y acrobacia en el piso, que es acrodúo, paradas de mano y otras disciplinas. También vale decir que como... queremos ponerlo bien, entonces también que le queremos hacer acordar a la gente que nosotros pagamos un seguro ahí hay un seguro al espectador y hay un seguro a los artistas y a la gente que tome el circo. Ah, está bueno. Claro, y el año que viene todas estas cosas van a estar ya bien presentadas con un buen proyecto como grupo. De quiénes somos, qué es lo que queremos, todo lo que queremos. Sí, estamos en pleno invierno y hace frío, ¿hay calefacción? Sí. ¿Cómo hacen la cosa? La salamandra, tenemos que prender sí o sí las dos salamandras. La salamandra se mantiene calentita. Sí. Es un lugar cerrado, no se llueve, así que, en realidad no le vamos a mentir, se llueve poquito, pero metemos un baldecito de... Pero sí, no, es lindo, no hay pronóstico de lluvia. Pero cuando llueve nomás. ¿Eh? Cuando llueve nomás. Cuando llueve nomás, una gotita. Pero bueno, no, se soluciona con un tachito por ahora y nada. Bueno, y la idea es esa, levantar es el lugar, eso. El espacio, ¿no? Que sepan que estamos ahí, que todo esto realmente va encaminándose en serio, porque queremos esto, ¿no? De que se valore realmente el arte. Y aparte, viste que acá, Pato, que sabes un poco más, como que en tema de arte, de circo, no, en Viedma hace muchos años que no pasa esto, que se dicten clases de circo. Y casi nunca hubo tampoco, ¿no? Como que casi nunca hubo. Entonces, bueno, es por esa necesidad. Está buenísimo. Bueno, día, hora, lugar, ya lo sabemos, lugar. Sí, sí. Bueno, La Salamandra, Arde el Invierno, 2016. 9 y 10 de julio, este sábado y domingo, a las 4 de la tarde, 16 horas. Bueno, los esperamos muy ansiosos y 30 pesos la entrada o colaboración Y si no tienen, vayan igual porque estaría re bueno que conozcan el lugar. O sea, es para familia numerosa. Claro. 8 hijos más todos los sobrinos, claro. Suman 25, entran los 25, no tenemos problema.